volando en un nido gris. Ojos mirando con recelo, no soy así, quiero ser más entre tus brazos. Alma inquieta, come luces y se cansa de llorar, tumbándose cerca del cielo. Esta es la historia de lo que quise en la primera vez. Soy ya tranquilo, estoy velando por un momento. Esta es la historia de lo que quise en la primera vez.